en Lima. Radio Ritmo Romántica 93.1. Tu radio de baladas está más cerca de ti. Los consejos del día, esa gran melodía que te transporta y te hace sentir. Las canciones que marcan tu vida, de comienzos y de despedidas, las escuchas aquí en Ritmo Romántica. En Ritmo Romántica estás escuchando tus baladas del ayer. 4:25. Somos la única radio de baladas. Ritmo Romántica.